que se gasta. Yo soy el barquillero más bravo del solar, pero yo soy el barquillero más bravo del solar. Las traigo bien dulce y bien sabrosona para los pollitos que les gusta el vacilón, porque yo soy el barquillero más bravo del solar. Es que yo soy el barquillero más bravo del solar. Barquillero, tú eres el bravo del solar. Avanza, coge la hora, mira que se está gastando, pa' luego no va a gozar que de la buena. Barquillero, tú eres el bravo del solar. Es para que chupe. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Barquillero, tú eres el bravo del solar. Oye, lele. Barquillero, tú eres el bravo del solar. Pero dije que la traque.